Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida y se os eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre». Estad, pues, despiertos en todo tiempo. Comentario al Evangelio por Fray Isidoro. Ante la llegada del día del Hijo del Hombre, el Evangelio nos desvela el definitivo triunfo de Jesús Mesías para darnos esperanza, para animar nuestra vida ética. Ante la llegada, comportamiento negativo a evitar. Tened cuidado, no se os embote la mente con el vicio, la bebida y los agobios de la vida. Jesús nos recuerda que esta vida tiene un aspecto pasajero. Nos urge a no ser sorprendidos cuando llegue sin estar preparados. Este no es un tiempo para estar distraídos, centrados en nuestro yo, insensibles al sufrimiento, a la injusticia y el dolor de nuestro prójimo, que hace pesado nuestro corazón. Ante esa llegada, comportamiento positivo a asumir. Velad. Suplicad, orad, para manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Velad, suplicad, es despertar en nosotros la capacidad de recibir la salvación, obra de Dios. Vivir en oración nos une a Dios y nos sensibiliza ante el sufrimiento y el dolor de nuestro prójimo y nos orienta a nuestra meta, que es vivir el reino de Dios. Es preparar y desear la segunda venida recordando con amor y gratitud la primera. Es ser hoy signo e instrumento de la misericordia del Padre. La actitud del cristiano está orientada a desvelar la acción de Dios en el mundo mediante la encarnación de los valores que Cristo instauró como ley del reino. Estar de pie ante Cristo es estar atentos, reconociendo el paso de Dios en medio de las tareas de la vida. ¿Qué actitudes necesitas despertar en tu vida cristiana? Vive despierto, esperando con alegría la llegada salvadora de Cristo.